107.6 FM. ¿Cómo es la polifonía coral cuando no está teñida del academicismo europeo y surge como una expresión popular? Les proponemos una vuelta al mundo donde descubrirán cómo cantan a varias voces 10 culturas distintas de 5 continentes. Así comienza un blog que se llama Artículos Vacíos, una de las entradas que se llama Buscando Polifonías No Escritas. Y esto es parte de lo que se ha convertido en un concierto que va a tener lugar mañana mismo, y vamos a hablar con una persona de las que han estado buscando esas polifonías por todo el mundo, Alberto Manzano. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, te oigo con mucha fuerza, ¿eh? Sí, siempre con fuerza. Eso está bien, a estas horas de la noche hay que tener fuerza. Bueno, de fondo ya tenemos algo especial, ¿vale? Porque de fondo ya tenemos un coro chino que está cantando una polifonía muy especial. Pero cuéntanos un poquito el origen de todo esto. ¿Cómo comenzó? ¿A quién se le encendió la bombillita y dijo, hay muchas formas de cantar a capela? ¿Por qué no utilizamos otras que no son las típicas de Europa? Bueno, nosotros en a capela llevamos ya 20 años cantando polifonía clásica, de todos los tiempos, contemporáneo, y la verdad es que en un momento dado nos planteamos, y ahí sí que puedo tener yo un poco de la culpa, que podía ser un buen momento para encontrar esas polifonías que no están, como has dicho tú, teñidas de academicismo europeo, sino que han sido un fruto de una evolución de las tradiciones populares de cada lugar distinto del mundo. Uh-huh. Y entonces nos picamos con la posibilidad de hacer una búsqueda extensiva para localizar dónde estaban esas tradiciones polifónicas originales. Ajá. Y habéis creado un mapa bien mono, del coro de cámara a capela, que es el que realmente va a hacer este concierto mañana. Por cierto, dinos en dónde. Sí, el concierto será en la calle Conde de Peñalver 51. Lo haremos en el Colegio Calasancio. Y va a ser a las 8, y va a ser a beneficio de Manos Unidas, porque ellos contactaron con nosotros para la posibilidad de que colaborásemos en un proyecto muy interesante de construir un molino de maíz para un pueblo en Mozambique. Uh-huh. Y la verdad es que el tipo de concierto tenía mucho que ver con esto de abrirse a otras culturas y a otros lugares, ¿no? Ajá, muy bien. El concierto entonces será mañana a las 8 de la tarde, y bueno, pues nosotros nos hemos propuesto hacer un pequeño viaje, ¿no? Hemos empezado en Mongolia, porque lo que primero que ha sonado es una versión, digamos, un poco europeizada, ¿no?, en cuanto a lo que es la forma de cantar. Sí, sí, sí. Sí, no, efectivamente, nosotros en este concierto hemos hecho en paralelo dos conceptos. Uh-huh. Por un lado, buscar esas raíces originales de las técnicas vocales y de las armonías originales despojadas del academicismo europeo, pero por otro lado lo hemos querido poner también en paralelo con arreglos hechos por personas muy vinculadas con esas tradiciones. Uh-huh. Entonces, en este caso, existe una tradición vocal en Mongolia y también en las regiones, las repúblicas de Tuva y Kalmukia, sí, que es el homi. El homi es lo que se denomina diafonía, y es técnicamente, se podría decir que es polifonía, porque se emiten varios sonidos, pero las hace la misma persona. Sí, sí. Es una forma de que los armónicos se potencian y se consigue que una misma persona con la garganta sea capaz de hacer varios sonidos simultáneos y varias melodías simultáneas. En el coro hemos estado estudiando esta técnica y hemos llegado a hacer algún tipo de acercamiento a ella, pero lo que no queríamos dejar, dado que nuestros conocimientos y nuestras pobres gargantas occidentales no nos permitirían hacer un concierto completo de esa técnica, no hemos querido dejar sin representación esto, con un arreglo que reproduce bastante bien esos efectos del sonido grave de la garganta del músico tubano y los armónicos y agudos, pero a cuatro voces, un arreglo mixto hecho por un compositor llamado Chi Xianha. Ajá, muy bien. Vamos a oír cómo suena estos arreglos. No los arreglos, sino cómo es ese sonido del que una persona sola hace varios sonidos a la vez. Mm. Es impresionante. Sí, la verdad es que... Es increíble, de verdad. Verlo en un vídeo es impresionante, pero tener a alguien delante que haga esto, que es que te llena el espacio sonoro por completo. Sí, la verdad es que es una técnica muy especial que luego investigando, aunque la versión tubana es la más famosa, hemos visto que hay otros lugares del mundo donde también se practica esta diafonía. Uh-huh. Pero efectivamente es una impresión que te envuelve completamente, sonido grave y esos armónicos potenciados por arriba. Vale, entonces vosotros habéis cogido esa sensación y le habéis hecho una serie de arreglos para intentar parecerse a algo parecido. ¿Intentáis hacer eso? Sí, bueno, este compositor, que es de ahí, es de esa misma región, lo que hizo fue trasladar los mismos sonidos y armonías y sentimientos del Homi directamente a la posibilidad de que lo puedan cantar dividido en varias voces, no solamente la misma voz de un solo cantante. Uh-huh. Y nosotros también nos permitimos el lujo al final en la misma canción de hacer unos pequeños acercamientos en una nota tenida y nosotros mismos llegar también a esos armónicos con nuestras gargantas, pero vamos, como un pequeño guiño, ¿no?, de que hemos estado efectivamente estudiando toda esta técnica. Bueno, esto es muy interesante, pero espera un momento que nos vamos de viaje. Porque si hemos partido de Mongolia, de todo esto que hemos hablado de los arreglos, esa forma tan especialísima de crear sonidos, pues ahora estamos con cantos hebreos. Cuéntanos qué ha pasado por aquí, qué habéis encontrado en esta zona. Bien, cada región tiene un mayor o menor protagonismo de la polifonía. Nosotros hemos querido hacer un viaje por todo el mundo y hemos querido también representar algunas tradiciones, en concreto la hebrea, que en las que la polifonía no es tan protagonista, pero efectivamente sí se ha desarrollado más cercana al ámbito más occidental que nosotros podemos reconocer. Lo hemos querido representar con dos piezas, una de ellas que es la que estaba sonando al fondo, no es exactamente lo que vamos a cantar nosotros, pero efectivamente... Pero bueno, no servía para irnos de viaje. Efectivamente, pero que... Esta en concreto es una caravana del desierto, es el paso de los judíos errantes por los distintos estadios del desierto y es una canción muy muy evocadora y que efectivamente enlaza con la idiosincrasia del pueblo judío. Muy bien, pues vamos a dejar que suene un poquito más. Pero bueno, claro, diréis, estamos hablando de música a capela. Bueno, esto, Alberto, esto lo reconocerá muchísima gente, porque esto ha tenido un éxito mundial, bestial, vamos. Efectivamente, está ya nos encontramos con una de las grandes tradiciones polifónicas, uh-huh, que es Bulgaria. Claro. Y todo el mundo, o mucha gente, se acordará de esto, misterio de las voces búlgaras, ¿no? Exactamente. Que se puso tan de moda en los años 80, ¿no? Y no solo eso, sino que hasta el mismo, ay por Dios, hasta nuestro mismo Enrique Morente terminó utilizando voces búlgaras en su música. Efectivamente. Este misterio de las voces búlgaras es muy muy interesante porque realmente lo que hizo fue recuperar una tradición que es la tradición polifónica búlgara y fue el propio gobierno, el propio régimen comunista el que en su momento lo que quiso es potenciar los valores patrios y en un acto de propaganda muy bien orquestado lo que hizo fue llegar a la esencia de todas estas polifonías. Realmente estas obras están ligerísimamente arregladas, pero de una manera muy muy sabia y efectivamente consiguen lo que buscaban. Difusión de lo que era su propia tradición polifónica y por otro lado llegar a esa esencia de los elementos musicales básicos. Ajá. Ojalá el gobierno gallego, por ejemplo, hubiera hecho lo mismo con las pandereteiras gallegas. Sí, es una formación con una fuerza increíble. En este caso es envidiable muchas tradiciones que hay en muchas regiones de España. Que se están perdiendo y que no se está haciendo el énfasis que se debería hacer, efectivamente. Me puede venir a la mente tantas otras tradiciones como el rabel de las zonas de Cantabria y tantas otras. Bueno, una pregunta. Vosotros vais a hacer un tema, digamos, en este estilo de las voces búlgaras. ¿Y las hacen solamente las mujeres del coro o cómo hacéis? Sí. Porque esto es un canto femenino. Hemos querido respetar en cada una de las distintas tradiciones cuál es la forma original, no solamente las técnicas, sino también la forma original, incluso la propia disposición de cómo se colocan los cantantes en las tradiciones originales. Uh-huh. Y en este caso, en Bulgaria, son las mujeres las que han transmitido esta tradición polifónica. La propia sociedad o comunidad de rural búlgara lo que hace es dejar la polifonía en manos de las mujeres y los hombres tocan la percusión. Ajá. Y es eso lo que vamos a hacer nosotros en nuestro concierto. ¿Y también tocáis la percusión vosotros? Bueno, un poco de todo. Un poquito de todo, ¿no? Hay que hacer un poquito de todo. Claro. Bueno, yo tengo que deciros que todo este viaje que estamos haciendo, estamos partiendo de algo. Estamos partiendo de un blog, como hemos dicho antes, que se llama Artículos Vacíos, donde hay una entrada que se llama Buscando Polifonías No Escritas. Bajando por este viaje que estamos realizando, que digamos son cachitos, trocitos de todo eso que está escrito, que realmente es interesante. Incluso hay partituras, si os interesa y queréis verlo. Llegamos a un vídeo en el que, bueno, yo he rescatado la canción, y esta sí que la quiero poner entera porque es un coro de niñas que me ha gustado un montón, ¿vale? De dos músicos jóvenes húngaros, que son Béla Bartók y Zoltán Kodály. Cuéntanos un poquito. Sí, efectivamente, si hablamos de interpretaciones de autores consagrados y de grandes autores de la música popular, no se puede evitar hablar de Zoltán Kodály ni de Béla Bartók, efectivamente. Uh-huh. Son los dos grandes compositores que supieron recuperar la tradición vocal y musical de su país, de Hungría, y hemos querido representar también con estas dos interpretaciones de obras de Zoltán Kodály. Muy bueno, pues esta la vamos a poner enterita, bueno. Nos vamos a callar y la vamos a escuchar, porque, bueno, es en directo, el sonido es lo que es, ¿vale? Es un coro de niñas cantando en directo, pero creo que merece la pena oírlo tal y como suena. Tudod, ez csak a cigány, tudod, tudod, ez csak a cigány, tudod, tudod, ez csak a cigány, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tud En el callejón del hambre, comemos de todo. Y seguimos nuestro viaje. La música polifónica tradicional de Albania puede dividirse en dos grandes grupos estilísticos: el de los Heks, al norte de Albania, y el de los Tosks y los Vlaps, que viven en el sur del país. La isopolifonía de Albania se caracteriza por cantos que constan de dos partes interpretadas en solo, canto y contracanto, con un bordón coral. La palabra iso está relacionada con el isón de la música litúrgica bizantina y tiene que ver con el bordón que acompaña el canto polifónico. El bordón se ejecuta de dos maneras. Entre los Tosks es siempre un zumbido continuo correspondiente a la vocal E, por lo que los cantantes van respirando alternativamente, mientras que entre los Vlaps a veces es rítmico y acompaña el texto del canto. Interpretada principalmente por cantantes masculinos, esta música acompaña tradicionalmente una amplia variedad de acontecimientos sociales: bodas, funerales, fiestas de la cosecha, celebraciones religiosas y festivales como el de Girocastra, muy famoso en Albania. Bueno, pues nos hemos dejado llevar y nos hemos dejado llevar hasta Albania. Sí. La verdad es que esto que contaba el narrador era tan interesante que yo le he dejado hablar. Sí, la verdad es que esto es, esa grabación en concreto es de la propia UNESCO, porque es otra de las grandísimas tradiciones polifónicas del mundo, que es Albania, uh-huh. Y al igual que otras tantas que están representadas en nuestro concierto, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, patrimonio inmaterial. Bueno, yo ahora tengo que hacer un pequeño inciso y hacerte una pregunta. ¿Ha habido que recolocar las cabezas para cantar de tantas formas distintas? Bueno. Porque vamos a ver, una persona en un coro que lleva mucho tiempo cantando de una cierta manera, romper esa manera de cantar tiene que ser complicado. Sí, la gran parte del trabajo ha tenido que ver precisamente con quitar esa inercia del canto occidental, de colocar la voz como nosotros estamos acostumbrados en nuestros conciertos clásicos, uh-huh. y hacer también una didaxis dentro del coro y un aprendizaje para llegar a cada una de las técnicas. Y sí, claro, que es verdad que tiene un cierto grado de complicación, una vez que uno termina con una técnica concreta, tener que hacer rápidamente el paso a otro concepto completamente distinto. Claro, porque por ejemplo, en este programa estamos muy acostumbrados a poner música a capela, digamos, bueno, pues del estilo americano, ¿no? Que si doo-wop, que si este tipo de músicas a capela, ¿no? Y cosas que pasan en este país es que hay gente que canta muy bien, pero que no es capaz de cambiar el estilo, la forma de cantar. Entonces, aquí es muchísimo más, porque además es cambiar de tradición por completo. Sí, efectivamente, esa era una de las premisas y uno de los retos, y espero que lo hayamos conseguido. Sí. Bueno, pues ahora nos vamos a dar una sorpresa. Para ti no es una sorpresa, pero yo esto lo voy a poner sin decir qué es ni de dónde es. Y la verdad es que no creo que haya mucha gente que solamente escuchando esto piense de dónde es esta música. Y no voy a decir más, ¿eh? Seguro que tú lo sabes a la primera. Ahí va. Divinas armonías en Leuton, divinas armonías en Leuton, delirar fiolinos en mandolán, divinas... Bim bam, bim bam, bam, bim baram, bom. Bim bam, bim baram, bam, bom. Bim bam, bim bam, bom. Bim bam, bim baram, bom. Bim baram, bim borum, bom, bom. Bim nam narin naram, banam, op. Dinnanarinnarammananop, divinas armonias en Leuton, divinas armonias en Leuton, derirar fiolinos en mandolán, divinas armonias en Leuton, derirar fiolinos en mandolán, A ver, seguramente, porque tú lo sabes y yo lo estoy leyendo, pero si no, desde luego, en ningún caso yo situaría esto en el Mediterráneo. Pues sí. O sea, ni de casualidad. O sea, tú a mí me lo pones y lo primero que pienso es, pues eso, en Mongolia, en los países, ¿sabes? Una tradición más asiática que otra cosa. Sin embargo, esto es de Cerdeña. Sí, es una de las tradiciones también muy desconocidas para nosotros, para ellos es todo uno de los elementos que definen culturalmente su isla, y es una, y también, por cierto, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, como tantas otras, ajá, tradiciones polifónicas. Pero efectivamente es un gran desconocido aquí en España, al igual que la otra tradición de las islas mediterráneas polifónica, como es la corsa, la de Córcega. Sí. Ajá. Bueno, además, la descripción es fantástica, porque os la voy a leer literalmente lo que pone en el blog. La voz aguda, dice Mesuoche, imita, según una antigua leyenda, el sonido de las campanas de las ovejas movido por el viento. La voz media, contra, es una imitación del sonido de la oveja. Y el bajo imita el mugido de la vaca. ¡Toma ya! Sí, bueno, yo creo que en la pieza que acabas de poner se oye bastante bien. No, desde luego. Vamos. Efectivamente, muchas de esas tradiciones polifónicas, y en concreto la corsa y la sarda, es así, están llevadas a lo largo de los siglos por gente sin mucho... conocimiento cultural y mayoritariamente pastores. Ajá. Entonces, en muchos casos, igual que pasa en la tradición mongola y también en la albanesa, efectivamente reproducen muchos de los sonidos que ellos tienen en el día a día. Y efectivamente, en estas obras sardas, la campana del viento, la oveja, la vaca, y también algunos textos muy interesantes que eran hechos por poetas locales, que tenían un cierto grado de conocimiento clásico, aunque muy básico, y eran el orgullo de todos los de los alrededores. Entonces cogían estos textos y era digamos, el hilo que argumentaba todo este acompañamiento animal y natural, ¿no? Maravilloso. Bueno, pues en este viaje que estamos haciendo, que ya hemos recorrido, pero bastante, nos pegamos un salto. Bueno, vamos a ver, la tribu Wagogo, ¿dónde está? Pues la tribu Wagogo está en Tanzania. En Tanzania, ni más ni menos. Pues nos vamos a África, allá vamos, de cabeza. Bueno, a mí me encantaría ver cómo hacéis esto. Bueno, sobre todo eso. El que haga eso, la que haga eso, Dios mío. Sí, sí. Esa especie de alarido, no sé, a mí me pone los pelos de punta, cuando luego. Sí, bueno, nos encontramos ante una de las tradiciones más apasionantes para los europeos, porque cuando hablamos de música africana, muchas veces tenemos en mente estos coros de voces profundas, sí. Pero no somos conscientes de que esa música realmente la trajo también el europeo, la trajo muchos de los misioneros y de los distintos colonizadores para adecuarlo para las músicas religiosas. Las tradiciones africanas originales tienen sus armonías absolutamente propias y absolutamente ajenas al oído occidental, y son apasionantes. Uh-huh. Apasionantes, y de verdad, cuando sueltan ese... La que suelta ese larido, a mí me... Bueno, ¿hay alguien que lo haga en el coro a capela? Espera. ¿Hay alguien que sea capaz de hacer eso en el coro a capela? Sí, tenemos ¿sí? Nuestra especialista en gritos sobreagudos. Madre mía, pues habrá que felicitarla después del concierto. Bueno, estamos llegando a un momento muy especial del callejón, que es el momento en el que el entrevistado, en este caso Alberto Manzano, del coro de cámara a capela... cosa curiosa de que un coro se llame a capela, pero bueno, de eso luego hablaremos después. Se da un gustazo y dice, pues yo quiero que suene esto. ¿Qué has elegido? Y cuéntanos por qué. Cuando me propusisteis este gustazo, estuve dudando porque es muy difícil encontrar un solo gustazo que darse, ¿no? Pero efectivamente he cogido un trozo de una película que es Amanece que no es poco, que para mí significa mucho, porque fue una de las primeras veces que yo escuché música renacentista en un contexto absolutamente descontextualizado, nunca mejor dicho. Bueno, y es efectivamente estos labriegos que van al campo y de una manera absolutamente surrealista se ponen a cantar el Valerino de Giacomo Gastoldi. Bueno, esto es impagable, señores. No os lo voy a contar, porque si no habéis visto Amanece que no es poco, no tenéis perdón de Dios de ningún tipo. Ya os vais directamente a comprarlo a donde sea y os lo veis, porque es una maravilla esta película. Y lo único que hago es darle el gustazo a Alberto Manzano de escuchar esto. Yo prendo gran viajer, valo a Por via que está a viajar, cominciate a sonar. Io prendo gran piacere, ballo a Dilbilbel. Por via que está a viajar, cominciate a sonar. Ya pronta la mia vida. Contigo, Garciruño, la verdad es que no se sabe qué hacer. Lo mismo da que se te ríe que se te abone. Te da por no brotar y no brotas. Bueno, pues este era el gustazo, incluyendo el último trozo del Garcinuño que no brota. Efectivamente, en el plantar. Bueno, pues espero que lo hayas disfrutado. ¿Hacía mucho que no lo escuchabas? Hacía mucho, efectivamente, sí, la verdad es que me ha dado un gustazo, nunca mejor dicho. Este tipo de cosas suelen pasar en el programa, que la gente hacía mucho que no escuchaba eso, el gustazo. Bueno, pues hemos escuchado a todo el mundo, menos a lo que es el coro de cámara a capela, por cierto. ¿Por qué os llamáis a capela? Porque un coro es a capela, ¿no? En principio. No necesariamente. Bueno, no necesariamente. El mundo polifónico o el mundo coral es muy amplio. Y, sí. Y hay muchos coros que optan por el acompañamiento instrumental, orquestal, órgano o otro tipo de instrumentos. Y la verdad es que nosotros es una especie de declaración de intenciones que tenemos que decir que no hemos cumplido siempre. Dependiendo de algún director que hemos llegado a tener, efectivamente pues era muy aficionado a la música barroca, entonces hemos hecho también algunas veces piezas y oratorios con pequeña orquesta y también con acompañamiento de órgano, efectivamente. Pero nuestra el nombre es un recordatorio que de alguna manera siempre nos acaba volviendo a nuestra esencia, ¿no? Que es la música a capela. Muy bien. Bueno, pues precisamente con el último paso de ese viaje, que es el Sacred Harp, llegamos al final de la entrevista, al final del viaje, y además ponemos un tema del coro a capela. Cuéntanos qué es el Sacred Harp. El Sacred Harp es otra tradición polifónica, pero en concreto de un lugar muy poco esperado cuando se habla de esta música que se puede llamar étnica o que se puede llamar popular o tradicional, ¿no? Que es una música, esta es una tradición de los Estados Unidos, de la zona de los Montes Apalaches. Y los primeros colonos americanos se reunían en sus comunidades y una forma de mantener la comunidad unida era crear una música específica para todos esos colonos que no tenían un conocimiento musical específico, para que se reuniesen todos en un mismo lugar, en un juzgado, en la iglesia, y cantase todo el pueblo junto una misma obra. Ajá. De esta manera, pues hasta llegaron a inventarse una notación única para ellos, no con las notas que nosotros tenemos en los pentagramas, sino a base de rombos, círculos, cuadrados, para que fuese más fácil para esta gente sin ningún tipo de formación seguir esas músicas. Y esa tradición se ha ido manteniendo y sigue todavía a día de hoy en las zonas de los Montes Apalaches. Sí. Incluso hay alguna canción que aparece en alguna película, ¿no? Como en Cold Mountain. Sí, en concreto una de las que nosotros vamos a interpretar en el concierto, Idumea, que tiene una profundísima letra sobre la desesperación de la muerte y si hay una vida después, y es una letra muy realmente muy dramática y muy profunda, y efectivamente fue aprovechada por el cine en un cierto momento en este contexto americano. Muy bien, pues Alberto, hemos llegado al final del viaje, nos hemos pegado una panzada de kilómetros en un ratito. Es agotador. Una panzada tremenda, vamos, de kilómetros, de formas de cantar, de expresiones, de intenciones, y bueno, pues yo creo que todo eso puede haber abierto el apetito en este programa hambriento, El Callejón del Hambre, para que la gente vaya mañana al concierto. Recuérdanos dónde es y la hora, las 8 de la tarde, ¿no? Sí, es a las 8 de la tarde en la calle Conde de Peñalver 51, Metrolista, para los que nos gusta el transporte público. ¿Sí? Es el Colegio Calasancio. El Colegio Calasancio. Y repito otra vez, y que esta será a beneficio de Manos Unidas y de la construcción de un molino de maíz en Mozambique. Muy bien, pues ya con esta canción te despedimos, Alberto. Un disfrute de haberte tenido en este viaje maravilloso alrededor de la música a capela, y nada, decirte que estamos para lo que queráis. Pues lo mismo te digo, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Hasta hambre. Comemos de todo.